Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos hoy, lunes 3 de julio de 2017. Hoy le invitamos a usted para que sea parte de nuestros informativos Zona Cultura a través de los 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada y www.radiocce.com. El equipo informativo listo para compartir con ustedes hoy en controles estará con nosotros Vicente Moya. Buenos días, Darío, gracias. Muy buenos días, Laurita. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y también de Cultura FM. Así es, iniciamos esta semana, la primera del mes de julio, con pie derecho, como siempre, con toda la información cultural. Éxitos en esta semana a todos los que nos escuchan a través de los 940M y 100.9 FM. También a las personas que en todo el Ecuador y en el mundo pueden seguir la señal a través de la página www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es. ¿Cómo estamos con el clima hoy, Laurita? Hoy en Quito tenemos una temperatura de 9 grados y hay una probabilidad de lluvia del 10%. Es decir, que ya sabes, la carita de Dios es un poco complicada, nunca nos muestra realmente cómo se va a presentar durante el día. 9 grados para hoy, probabilidades de lluvia en horas de la tarde, en la noche. Así es, en horas de la tarde. Así en que horas de la tarde. A tomar esas precauciones. Hoy es lunes 3 de julio, tenemos la restricción vehicular pico y placa, no pueden circular los vehículos desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30, los vehículos con las placas 1 y 2. Recuerde que no puede circular dentro del perímetro urbano que comprende la avenida Mariscal Sucre en el occidente, la avenida Diego de Vázquez al norte, la avenida Simón Bolívar al oriente y la avenida Morán Valverde hacia el sur de la ciudad. Existen excepciones para este tipo de restricción, por ejemplo, para las personas que tengan alguna discapacidad deben tramitarse un salvoconducto en el CONADIS, en el Consejo Nacional de Discapacidades, y también para las personas de la tercera edad con una, pueden circular en la ciudad siempre y cuando tengan su cédula de identidad que puedan comprobar su edad. También hoy quiero darles a conocer las vías que están cerradas por los trabajos del metro en Quito y también por otros tipos de trabajos. Por ejemplo, la avenida Gran Colombia y la calle Los Ríos sigue cerrada, hay restricción vehicular en ese lugar. También en el viaducto 24 de mayo, la avenida Eloy Alfaro cuando se une con la avenida Diego 10 de agosto y también la avenida Naciones Unidas entre Chiris y Japón. Se puede circular por el sector, pero tan solo está habilitada un carril en el sentido oriente-occidente. En la avenida 6 de junio también se va a cerrar parcialmente debido a los trabajos que se realizan en la vía. Y ECU 911 manifiesta que las vías de Pichincha, Napo y Orellana se encuentran habilitadas, así que por lo tanto le invitamos a que usted conduzca con precaución. Siempre recuerde revisar su vehículo, los neumáticos y todo lo que usted necesita para ese viaje, y además recordar los límites de velocidad para que usted pueda llegar al destino que se ha planteado. Estamos en el mes de julio, 3 de julio es el día de hoy, así que hoy ya inicia el día en el cual ustedes pueden pasar la revisión los automotores que tengan la placa número 6. Para ellos ya es obligación, para los que tengan la última placa número 7 es opcional para este mes para pasar la revisión vehicular y también para hacer los trámites de la matriculación. Y también de inmediato nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, donde el clima y la visibilidad son aptas para las operaciones. Así que a todos quienes van a viajar tanto por el aire como por la tierra y quizá también vía mar, le deseamos buen viaje y obviamente que puedan llegar a ese destino que ustedes lo han planificado. Les recordamos a ustedes, son las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7 en territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos, y de inmediato nos vamos ya con la información. Titulares de la prensa ecuatoriana. Y ahora conozcamos qué nos dice la agencia Andes. Dos encuestas revelan imagen positiva y alta credibilidad del presidente Lenín Moreno. Un 66% de los ecuatorianos aprueba la gestión del presidente de la República, Lenín Moreno, según un estudio de la encuestadora Cedatos publicado el pasado sábado. La encuesta, que se efectuó entre el 1 y el 15 de junio, se realizó sobre la base de una encuesta a 2.120 entrevistas en 16 ciudades del país. Este trabajo señala también que el 23% de los encuestados desaprueba el trabajo del mandatario, mientras que el 11% no contesta. Cedatos también publicó datos sobre la credibilidad del mandatario, que está en un 63% versus un 28% que no le cree y un 9% que no respondió. Los encuestados se refirieron también a la gestión de la Asamblea Nacional, donde un 43% aprueba su gestión, mientras que un 41% la desaprueba y un 16% no contestó. El pasado viernes, la encuestadora Perfiles de Opinión también dio a conocer los resultados de una encuesta sobre los mismos ítems con corte el 5 de junio. En esa medición se emplearon 927 entrevistas en Quito, Guayaquil y Cuenca, de las cuales se desprende que Moreno tiene una imagen positiva del 84%. Perfiles de Opinión también midió la credibilidad del jefe de Estado. Informó que un 68% de los encuestados cree en la palabra del gobernante, mientras que un 32% no lo cree. Nos vamos con la información de diario El Telégrafo. Asamblea censura a Carlos Poli con 132 votos a favor. El Pleno de la Asamblea Nacional censuró pasadas las 22 horas con 30 de este domingo al excontralor Carlos Poli con 132 votos a favor y una abstención luego de una larga jornada que empezó pasadas las 15 horas con 30. El juicio político inició con la lectura del informe de la Comisión de Fiscalización que dio paso al proceso legislativo. También la Secretaría de la Asamblea leyó un escrito enviado por el excontralor. Ambos puntos se tomaron casi 3 horas en ser procesados. Inmediatamente, el asambleísta interpelante Daniel Mendoza, de Alianza País, arrancó con la argumentación del juicio político, señaló que el excontralor no cumplió con sus funciones, ya que no emitió ningún informe con responsabilidad penal en los contratos de Odebrecht en el país. Mendoza aseguró que hay glosas que debían analizarse y se evadieron para favorecer a Odebrecht y puso como ejemplo lo sucedido en el proyecto de San Francisco. El legislador también denunció que solo en 2017 Polit ha gozado de 74 de vacaciones. El interpelante adicionó que tampoco hay informes de análisis patrimoniales especiales de dos detenidos en caso Odebrecht, uno de ellos al 6M, exministro apresado por el caso de Petroecuador. Y diario El Universo nos dice que el gobierno tiene previsto presentar en esta semana el plan de vivienda ofrecido durante la pasada campaña electoral, Casa para Todos, que es parte de la misión Toda una Vida. Dicho programa social pretende crear 325.000 casas por año y espera generar 136.000 empleos en ese lapso. El pasado viernes, la ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda, Midubi María Alejandra Vicuña, y el consejero presidencial para el Hábitat y la Vivienda, Virgilio Hernández, organizaron un taller con algunos de los prefectos que conforman el Consorcio de Gobiernos Provinciales, CONGOPE, para invitarlos a participar en su ejecución a través de sus empresas públicas. Las autoridades comentaron que también se harán acercamientos con los alcaldes de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, conocido como AME. Y nos vamos con la información de diario El Comercio. 11 delatores de Odebrecht ocuparon cargos claves en Ecuador. Tras el destape del mayor escándalo de sobornos de la historia liderado por Odebrecht, Ecuador lleva 6 meses buscando cómo desentrañar la red de corrupción que ha tejido durante sus 30 años en el país. El Comercio identificó a 11 delatores claves que estuvieron en Ecuador en diferentes años y pudieron esclarecer el esquema de pago de sobornos de la filial ecuatoriana, que se convirtió en una de las principales contratistas del Estado. Ellos son parte de la madre de todas las delaciones, como se conoce en Brasil, a los acuerdos de colaboración premiada entre fiscales de la operación Lava Jato y más de 70 directivos y empleados de la firma. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 13 minutos, 7 y 13, y nos vamos ya con los titulares. El coro Edad de Oro quiere festejar su vigésimo aniversario en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Readecuación de la Casa de los Estancos de Manabí está valorada en $30,000. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se recordó el importante trabajo de Manuel Antonio Vadillo a sus coterráneos. Centro de Promoción Artística cumple 50 años. Todo listo para el Campeonato Deportivo LGBTI. El libro Raíces ya está disponible. Cursos vacacionales en la Escuela Fama. La Sonora Hermanos Vaca se alzan con el reconocimiento Marieta de Veintimilla. La historia de la música protesta en el Museo de la Universidad Central del Ecuador. La diversidad musical de Quito se llama Introspecciones. En la casa. Y cuando tenemos las 7 de la mañana y 15 minutos en este momento, cuando usted está desayunando, junto a nosotros somos Zona Cultura. El Centro de Promoción Artística cumple 50 años de gestión y tiene varias actividades en agenda. Michelle Jativa nos cuenta. El Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana inició sus actividades hace 50 años. Se lo creó con el objetivo de difundir el arte y la cultura en los niños jóvenes y adultos ecuatorianos. Este 7 de julio, los niños que han estudiado durante el año en el Centro de Promoción Artística presentarán sus trabajos de artes plásticas en el área de la mujer a las 6 de la tarde. El 11 de julio se expondrán los trabajos de los jóvenes y adultos en la sala Víctor Mideros. Además, tendrán cursos vacacionales con horarios y agendas variadas con un valor de $50 los 2 meses de vacaciones. Para el maestro Galo Duque, artista plástico, en Ecuador el desarrollo de estas actividades ayudan a fomentar el arte, la sensibilidad y el amor por la vida. Durante estos 50 años de actividades han buscado formar esta cultura. ¿Cuál es la problemática de las artes en un apoyo a la cultura del país? El aporte importante, tanto psicológico como dialéctico, para tener una sociedad sostenible, sin violencia. Si no hay arte, pues todos seríamos con la cabeza cuadrada. El Centro de Promoción Artística atiende de lunes a sábado, de 8 a 1 de la tarde y de 3 a 5 de la tarde, en el cuarto piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en La Patria y 6 de diciembre, en donde se imparten las clases permanentes. Si desea más información, usted puede comunicarse a la página de Facebook del Centro de Promoción Artística. Tenemos ya las 7 de la mañana con 17 minutos, 7 y 17 en todo el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos que usted comparte en el noticiario de Zona Cultura a través de 100.9 Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Seguimos con la información. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se recuerda a los hombres que con su trabajo han hecho patria. Ejemplo de ello es el homenaje realizado la semana pasada al ilustre personaje Manuel Antonio Vadillo. Damos paso a nuestra compañera Jamie Chiluisa del área de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos amplía la información. El presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, rindió homenaje póstumo al jurista Manuel Antonio Vadillo por su significativo aporte en la construcción de obras públicas e intelectuales de gran importancia para la provincia de Bolívar. Que él vio que el avance del ferrocarril hacia la ciudad de Quito iba dejando de lado a la provincia de Bolívar, particularmente a la ciudad de Guaranda, y por lo tanto él, a pesar de ser un abogado, fue el que prefiguró las carreteras que debían ir a todos los lados de la ciudad y de la provincia. Este es, yo creo que, uno de los aportes fundamentales, porque habla de un hombre visionario, más allá de la poesía, más allá de su patriotismo. Manuel Antonio Vadillo Villagómez nació en Riobamba en 1883, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Un apasionado por la vialidad en la provincia donde vivió desde temprana edad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de Camilo Restrepo, un distinguidísimo amigo, pero sobre todo una autoridad que ha querido unirse al homenaje al doctor Manuel Antonio Vadillo como hombre de cultura, como hombre de proyectos patrióticos, ha sido una de las auspiciadoras de este homenaje, de lo cual nosotros, por supuesto, agradecemos, pero más que eso, le felicitamos por ser una persona de un alcance magno, de un alcance amplio. Eso de recaudar personajes históricos para la admiración de la nación y para que la memoria no se pierda es muy importante. Vadillo Villagómez se adelantó a su época al percibir la importancia de conectar esa provincia con todo el país, como única manera de fomentar el turismo e intercambiar productos agrícolas y ganaderos. Y continuamos con la información cuando son las 7 de la mañana y 20 minutos. Ahora nos vamos con las artes escénicas. Cuentos Capitales es una obra teatral que muestra tres historias que se enfrentan a la necesidad de sobrevivir en el sistema capitalista planteado por la sociedad. Un obrero, un mendigo y un suicida son los protagónicos del proyecto teatral Cuentos Capitales, que tuvo su estreno el pasado 23 de junio. En la obra se muestra al ser humano como mano de obra, fuerza laboral y un elemento dentro del consumismo. El grupo escénico El Rocoto y su director Eric Cepeda la adaptaron a los cuentos del escritor japonés Kobo Abe y la actualizaron con dos vertientes principales. Tal vez tiene dos vertientes. Yeah. Una vertiente totalmente que hace referencia a la urbanidad, a lo urbano, entendido la urbanidad como lo urbano, a lo citadino, puede ser la una acepción de capital. Y la otra acepción de capital es porque él hace referencia a la relación de las personas con el capital, con el dinero. ¿Sí? Este sometimiento de sus tres ejes protagónicos se verán reflejados en un ambiente urbano. Además, presentan una obra llena de humor negro y sarcasmo, un mundo ficcional del ser humano. El público va a ver sarcasmo, comedia, va a ver drama también, sí. Hay unas partes que decidimos dejarlas así, tal como son, dramáticas, profundas. Pero en líneas generales vamos a decir que el público va a disfrutar, sí, va a disfrutar de este montaje. La cita para ser testigos de esta obra son los días jueves, viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 18:30 en la sala 0, Nucero, ubicada en el segundo piso del edificio Los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al costado derecho de la sala Demetrio Aguilera Malta. El valor de las localidades son: general, $10, estudiantes, $8 y preventa, $7. La función se mantendrá hasta el 16 de julio. Reportó Nicole Herrera. 7:22, 7:22, y ahora nos quedamos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde el coro Edad de Oro está próximo a cumplir su aniversario número 20, y sus integrantes quieren festejarlo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La ampliación la tiene Carla Ledesma, del área de televisión de la Casa de la Cultura. El grupo coral y de danza Edad de Oro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana realizó una actuación especial para el nuevo presidente nacional de la institución, Camilo Restrepo. Esto en el marco de la promoción de la política de inclusión de todos los actores culturales que promueve la nueva administración. Estamos muy próximos a celebrar el vigésimo aniversario de fundación y creación del coro y danza Edad de Oro de la Casa de la Cultura. Nuestro aporte es un aporte a la música ecuatoriana, a la música universal, y sobre todo destacar el vigor, la energía de las personas que mal llamadas de la tercera edad, yo la llamo de la juventud acumulada, pues se da. Los integrantes del coro entregaron una petición para continuar ocupando la sala de ensayos Jorge Icaza, solicitud que fue aceptada gustosamente por el presidente de la Casa de la Cultura, quien también se comprometió a organizar en conjunto la celebración del vigésimo aniversario del coro, conformado por hombres y mujeres de 60 años en adelante. Así que estamos listos a ver cuándo nos invitan, ¿no? Para asistir a este vigésimo aniversario. Yo creo que siempre el apoyo es fundamental. Imagínate tú las personas de la edad acumulada, que después de haber dedicado la mayor parte de su vida, cada uno de sus trabajos, sea en el hogar, sea también en las instituciones públicas, privadas, aún, mira, tienen esa fe y ese entusiasmo de seguir demostrando talento y sobre todo, pues, darse cita acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir música cuando hacen sus aniversarios y obviamente esos repasos a los que nunca fallan. Y así es como también construyen la cultura del Ecuador. Y bueno, de la música nos vamos a la danza. Metro Danza culmina su año de clases y tendrá dos galas especiales. Michelle Játiva nos cuenta más. La Metro Danza cierra su ciclo escolar al mismo tiempo que escuelas y colegios de la Sierra. Los 360 estudiantes de esta escuela, reconocida recientemente como bachillerato complementario por el Ministerio de Educación, presentarán dos eventos denominados galas. El primero, el 9 de julio, a las 5 de la tarde de los estudiantes de fin de semana. Y el segundo, de las clases regulares de lunes a viernes, que serán el martes 11 de julio a las 6 de la tarde. La maestra Solórzano, supervisora y directora artística de la Metrodanza, explica que en las presentaciones el elenco mostrará todo lo que aprendieron durante sus clases. Ponemos mucho hincapié en que no sea preparar nada más para el momento, sino que sea realmente el resultado de lo que han ido aprendiendo, porque estamos formando bailarines, así es que las chiquitas hacen lo que aprendieron en el primer año y las niñas de séptimo octavo pues hacen lo que han aprendido y lo que ya saben. La entrada es gratuita y las presentaciones se las realizarán en el Teatro Nacional. Los estudiantes desde 7 años hasta 17 años presentarán sus talentos de baile. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza: la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos.

La exposición Voces y Bullas de la Central Tu Nombre Sonará, que busca crear una memoria como productora de pensamiento crítico y reivindicación social, tiene como complemento conversatorios que los han denominado portafolios subversivos, una propuesta que pone en escena los testimonios orales, el análisis de género y la historia de la música protesta y el arte contemporáneo. El próximo 18 de julio a las 18 horas, Miguel Mora de Pueblo Nuevo, Patricio Mantilla de Jatari y Patricio Robalino del grupo Huasipungo expondrán a la comunidad universitaria acerca de la música protesta en el país, su vinculación con la Universidad Central y sobre el surgimiento y trayectoria de los grupos. Patricio Robalino menciona que la música protesta ha acompañado a las movilizaciones sociales. Que la música de carácter social siempre estuvo presente en las luchas obreras, estudiantiles, campesinas, y que muchos músicos también entregaron sus vidas, fueron sacrificados, fueron perseguidos o torturados por hacer esta práctica de la música social comprometida junto a los derechos de los pueblos. El ejemplo mayor es Víctor Jara, que fue sacrificado por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile. Y en nuestro país, claro, habría que hacer un programa para hablar de las persecuciones. El equipo del Museo de la Universidad Central ha trabajado en conjunto con las facultades esta propuesta, que resalta el potencial crítico y la capacidad de movilización, organización y reivindicación social del estudiantado desde la época colonial hasta el siglo XX. Seguimos con la información cuando son las 7 de la mañana con 34 minutos. Las leyendas tradicionales de Quito son relatadas en un recorrido en el convento de El Tejar, un espacio que abre las puertas al turismo. Paula Herrera con la información. Tras varias décadas de mantenerse cerrado, el convento del Tejar presenta al público actividades nocturnas que reviven las leyendas tradicionales del sector. Y así, rescatar el turismo de esta zona de la capital. Karina Jaya, directora del proyecto de reactivación cultural. Bueno, pues el convento del Tejar ha abierto sus puertas al público para que puedan visitarlo. Es un espacio lleno de historia, de arte. La primera vez que abrimos este espacio fue en noviembre del año pasado, con el objetivo de darlo a conocer, porque por varias décadas este espacio estuvo olvidado. En el recorrido se podrán conocer los distintos lugares del convento, como el Museo de Arte Religioso, en el que se exponen pinturas y esculturas que pertenecieron a la escuela quiteña. Para Jaya, realizar este tipo de visitas fomentan el amor a las tradiciones con un enfoque especial a las leyendas. Tenemos la visita permanente a las torres y al campanario de la iglesia. Ahí relatamos las leyendas tradicionales del barrio del Tejar. Una de ellas es la viuda del Tejar, que se relata en las torres de la iglesia. También visitamos a las criptas. A las criptas la gente podrá ingresar a oscuras con velas y ahí vamos a dramatizar otra leyenda tradicional del barrio, que es la capa del estudiante. Esta actividad será presentada al público el sábado 8 de julio en dos horarios, de 7 y 8 de la noche. El valor de la entrada es $12 para los adultos y $6 niños y personas de la tercera edad. Reportó Paula López. Seguimos con la información. ¿Qué tal esta propuesta, Darío? Recordar quizá al abuelo o a la abuela. No sé si tú tuviste la oportunidad de que tu abuelita o no sé, algún pariente te cuente historias. Cuando no había luz, estaba ahí una esperma de pronto en algún espacio. Sí, en realidad lleva mucho a los años de la infancia y la propuesta es bastante buena, ¿no? Que nos presenta nuestra compañera Paula López. ¿Qué tal si nos vamos al centro histórico a recordar esas leyendas, esos mitos y de paso recordamos también nuestra infancia, nuestros momentos con nuestra familia? Y ahí de pronto los pelos de punta del miedo, del terror que uno se tiene cuando obviamente son historias de miedo, ¿no? Sí, sabes que muchas historias van por ese lado, ¿no? Algunos antropólogos señalan que es un poco para modelar las conductas de los niños, las leyendas, las historias, que si no te comes la sopa, que si no te portas bien, y va un poco para ahí también. Y no solamente para los niños, porque también hay historias que, como por ejemplo la luterana en algunas otras provincias, que aparece para darles escarmiento a aquellas personas que solamente pasaban en la cantina sin ir a sus hogares. Y aquí mismo, el padre Almeida. El padre Almeida, mira. Es exactamente lo mismo. No se pierda esta oportunidad. Y nosotros vamos a seguir con la información cultural aquí en Zona Cultura, a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM, y Cultura FM, 100.9. ¡Que ruede la pelota! Este sábado en Quito arranca la segunda edición del Campeonato Deportivo LGBTI. ¡Ahora rueda la pelota! Calle abajo. En todas las direcciones. En apego a la ordenanza 555, la Secretaría de Inclusión Social del municipio de Quito inaugura este sábado 8 de julio en las canchas del Parque La Carolina la segunda edición del Campeonato Deportivo LGBTI. El llamado ha sido realizado tanto para los deportistas de la comunidad LGBTI como para personas heterosexuales. Su secretario, César Mantilla, nos amplía la información. Donde tenemos 20 equipos de fútbol inscritos, 13 de básquet, más de 450 deportistas que van a estar durante un mes realizando esta actividad en la Carolina. El 8 es la inauguración, el 8 de julio, totalmente invitados todos a que sean parte, hasta que, bueno, vemos en este mini mundialito hasta la semifinal y final. ¿Primera ocasión que realizan este mundial? No, se lo ha realizado por varios años. Es el segundo año consecutivo, sí, que lo hemos institucionalizado como Secretaría. Es un evento netamente de la Secretaría de Inclusión Social en unión a la Dirección de Deportes y, por supuesto, nuestra querida mesa representativa LGBTI. Visualización de la población, demostrar, como te decía, y quitar esos estigmas que tenemos de la población LGBTI, en este caso que también son deportistas. Y es un campeonato que en el 2016 también contamos con equipos de heterosexuales, no es únicamente para la población LGBTI. En la cita participarán 20 equipos mixtos de fútbol y 13 de básquet. Serán más de 400 deportistas los que estarán activos en este evento, que dará inicio en las canchas del Parque La Carolina desde este sábado 8 de julio. Cada equipo jugará un mínimo de 3 partidos en la fase de grupos, antes de pasar a la etapa final. 7 de la mañana con 39 minutos, 7:39. Seguimos con la información. Quilla, el camino de la resistencia, llegó a las salas comerciales de cine en el país. La cinta, que se estrenó ya en 8.5 el pasado mes de marzo, está en cartelera. Gran parte de sus diálogos están elaborados en quichua, lo cual no resulta un problema en un país donde leer los subtítulos es una constante. Pero este hecho idiomático en particular genera la primera reflexión: ¿cómo una lengua que es reconocida, junto al shuar, como idioma oficial, resulta tan lejana para el espectador? Su director, Alberto Muenala, quichua otavalo, plantea entre sus objetivos el reflejar la relevancia del quichua como un elemento clave en la interrelación cultural. El cineasta consigue mucho más: el visibilizar un desconocimiento, me atrevería a decir, generalizado frente a este idioma. Gran parte de los ecuatorianos vivimos un Babel con las lenguas ancestrales. La información de Diario La Hora. Siete de la mañana con 40 minutos, 7:40. Un recopilado de 17 temas de música nacional contará el libro Raíces. La información con Michelle Játiva. El libro Raíces, un libro que presenta una antología de música ecuatoriana de las composiciones populares de Ecuador. Desde una óptica académica, su autor César del Carmen explica el objetivo de la publicación de este libro. Bueno, el objetivo es, primeramente, que la música popular ecuatoriana sea vista de manera más académica, que se interprete en los conservatorios y que sea un recurso más o sea parte también del bagaje del repertorio de los ecuatorianos. Los temas que se han tomado para el libro tienen una previa investigación de 10 años, en los que se han destacado las partituras y el texto teórico que acompañan a cada canción. El libro ya está a la venta en el restaurante Hasta la Vuelta Señor en el Centro Histórico. Si usted desea adquirir el libro, lo puede hacer comunicándose con el autor al 099-8538-014. Y esta semana los más pequeños del hogar ya salen a sus respectivas vacaciones. Hay diferentes actividades a las cuales usted puede encaminar a sus hijos y acá tenemos una opción. Por ejemplo, las actividades para este verano son variadas en la Escuela de Teatro Fama. Ellos presentan un vacacional para niños y jóvenes. Michelle Játiva nos cuenta más. En esta época de verano se abre una amplia agenda para niños, niñas y adolescentes. En esta ocasión se presentan talleres de cine, teatro, televisión que iniciarán el 3 de julio hasta el 5 de agosto. Fama Teatro, Escuela de Actuación, organiza estos cursos con afán de ampliar conocimientos en estas áreas. Iván Morales es uno de los profesores que dictará las clases. Ya es una introducción a la actuación para cine, teatro, televisión. Entonces se va a ver juegos teatrales, improvisación, análisis de texto, construcción de personajes, puesta en escena. Todos los dos cursos terminan con una presentación al público con el trabajo que se hace con los estudiantes. Los profesores que impartirán la clase son Iván Morales, con más de 40 años de experiencia en el campo, y Sofía Domínguez. En dos grupos, el primero de niños y niñas de 7 a 12 años y el segundo de jóvenes de 13 a 18 años. Todos los cursos terminan con una obra en la que se presentan los conocimientos adquiridos durante las clases. Los horarios son variados, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde de lunes a viernes. Las clases se las imparten las calles José Correa y Carlos Arroyo. Para mayor información puede llamar al 099-8022-891, 099-8022-891. En Pichincha. Y ahora en nuestro segmento En Pichincha, dirigimos nuestros sentidos hasta la provincia de Imbabura, donde el ministro de Cultura de Ecuador fue nombrado prioste de la Fiesta del Yamor en Otavalo. La Fiesta del Yamor, tradicional celebración otavaleña, que cumple 60 años de historia, hizo una parada en el Ministerio de Cultura y Patrimonio para seleccionar a su máxima autoridad, el escritor Raúl Pérez Torres, como prioste de esta festividad que se desarrollará del 1 al 10 de septiembre próximo. El ministro aceptó la invitación al tiempo de resaltar la interculturalidad que se viene en Otavalo, cuya gente ha mostrado la riqueza de esta localidad y de nuestro país en el mundo a través de su música, arte y artesanía. Durante esta cita se hizo el pedido para que esta fiesta sea declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Pérez Torres señaló que se estudiará la solicitud realizada. La Fiesta del Yamor es un espacio participativo para la práctica de la interculturalidad en la ciudad de Otavalo con danza, gastronomía y música del norte del Ecuador. Su nombre viene del yamor, una bebida tradicional que se prepara solo en ocasiones especiales con 7 variedades de maíz: amarillo, blanco, negro, chulpi, canguil, morocho y la chicha de jora. Esta información la tomamos de la agencia Andes. Siete de la mañana con 45 minutos, 7:45. Un sábado de diversa música es lo que el Festival Independiente Introspecciones ofrecerá próximamente al público capitalino. Darío. El próximo 8 de julio en Coyaquí, en Tumbaco, desde las 11 horas, la empresa Tocadas Independientes de Ecuador presenta el Festival Independiente Introspecciones. Para el organizador Víctor Revelo, esta es una oportunidad para que el público pueda disfrutar o conocer las nuevas propuestas musicales de la ciudad. Son bandas que en verdad están pegando, que tienen su gente, que pueden llegar a tener más pegue. Eso es lo que creo que es la característica general que une a todos los que están en ese cartel y representa una parte full fundamental sobre la identidad de las personas de esta ciudad. Entonces yo creo que si hacemos este festival sacándolo con todo lo que tenemos es para que la gente en verdad vaya a escuchar música, que se siente identificada con su música, con su ciudad, con sus bandas, que apoyen la escena local, porque en verdad hace falta mucho para hacer crecer una industria que no existe, la verdad, aquí. En esta ocasión el cartel está conformado por Igor y Casa, La Mala Maña, Cementerio de Elefantes, Pichirilo Radioactivo, Mustafa Munk, Perimetral, Veda, Lolas Riot, Sin Rollo, El Perfecto Malabarista, entre otros. Al ser un festival habrá varias actividades más allá de la música. Bueno, vamos a tener la presencia de varios colectivos de arte que son nuestros compañeros en esto, y especialmente varias escuelas. Hicimos un mural hace poco con 4 escuelas de arte de Quito y una de Cuenca. Entonces, bueno, fueron 5 artistas de diferentes escuelas. Fue interesante porque obviamente proponen cosas diferentes. Estamos viendo cómo vamos a hacer que la gente interactúe con estos artistas. Vamos a tener una mini feria de arte y food trucks, algunos todo variado, una heladería, café. El concierto se dará inicio a las 11 horas en el Club San Carlos de Coyhaique, en Tumbaco. El costo de las entradas es de $20. Para las personas de Quito se ha dispuesto varios medios de transporte que estarán en la Tribuna de los Chiris, en el Triángulo del Valle de los Chillos y en el Paseo San Francisco. El costo adicional será desde $1.50. En el país. Nos vamos con el segmento En el País, ahora hasta el Pacífico ecuatoriano. Las lluvias del mes de abril produjeron en las instalaciones de la Dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Dirección de Manabí, afectaciones en un 70%, por lo que el alcalde se comprometió con la maquinaria del Cabildo para retirar 1.142 metros cúbicos de lodo a partir del mes de julio. El pasado 27 de junio, el director provincial de la Casa de la Cultura de Manabí, licenciado Fidel Itriago, se reunió con el alcalde ingeniero Agustín Casanova Cedeño con la finalidad de llegar a acuerdos y promover la oferta cultural de la provincia. Entre uno de los acuerdos está el posible cambio de las oficinas de la dirección de la Casa de la Cultura, debido a que se encuentra en una zona de riesgo, hasta una casa patrimonial conocida como la Casa de los Estancos, la misma que deberá ser intervenida y el costo asciende a $30,000. Y Triago al respecto menciona. Ese rubro, esos $30,000, hay que acordar las responsabilidades, si el mismo municipio nos la va a dar arreglada, por así decirlo, y si no, nos toca como Casa de la Cultura gestionar para el efecto. Ya solicitamos una reunión con el Comité de Reconstrucción, en el cual obviamente posee recursos y también puede ser un aporte importante, y también otras instituciones que puedan colaborar, incluso el mismo Ministerio de Cultura, y también el INPC como ente que tiene que dar el informe técnico exactamente, pero ese es el rubro que necesitamos. Los personeros concertaron en esta reunión que trabajarán mancomunadamente en la agenda cultural de Puerto Viejo. La Casa de la Cultura, por la experiencia, por el gran nombre de la institución como tal, puede tener y generar y ser la que lidere los procesos culturales en Puerto Viejo, y para eso nos dio todo el contingente del municipio. Es muy importante y es histórico, ¿por qué? Porque eso no había ocurrido, o sea, la Casa de la Cultura no había trabajado muy de cerca con los municipios, y el tener toda esta apertura y esta coyuntura se vuelve también muy importante para la gestión de la Casa de la Cultura de esta nueva administración. Otro de los puntos tratados fue el Teatro de Puerto Viejo. Sobre esto, los técnicos de ambas instituciones barajan varias opciones para elegir el espacio adecuado para la construcción del mismo, lo que se resolverá en otra reunión. Por su parte, Gustavo González, del Plan Maestro Urbano, expuso el Plan Ciudad, que rescata los espacios públicos de Puerto Viejo contemplados en los parques La Rotonda y Las Vegas. Ambos proyectos comprenden espacios cívicos y culturales con gran potencial para exposición de las artes. Y Y regresamos a la provincia de Imbabura porque también tenemos información cultural desde ese lugar. Más de 30 comunidades se toman la plaza de Cotacachi en las festividades del Inti Raymi. La fiesta del sol en agradecimiento a las cosechas, fiesta que tiene fuerza los días 24, 25, 29 y 30 de junio, la misma que terminó con los bailes de las mujeres el pasado 1 de julio. Estas fechas, todos los indígenas se toman la plaza de Cotacachi luego de realizar los baños de purificación en cada una de las comunidades. La toma de la plaza se da en virtud a que en este espacio se encuentran los poderes de la Iglesia y del Estado. Esto es un acto de rebeldía y rechazo a las autoridades. Por ello, se visten de soldados, policías, llevan zamarros y los bailes es la expresión del amor hacia la Pachamama y al buen vivir. El 1 de julio, es decir, este fin de semana, tomaron también la plaza las mujeres, la época del Warmispunya, que significa el Día de las Mujeres, con el objetivo de evitar la violencia. Así lo dio a conocer Javier Morán, estudiante de comunicación social de la PUCSI. Y faltando 1 o 2 días para la toma de la plaza, hacen los baños rituales en cada comunidad también. La toma de la plaza en sí se maneja el 24 el 25 de junio, y se realiza el 28 de junio en la noche, se realiza también la toma de la plaza por... hay grupos folclóricos de la urbe, sí, más no de las comunidades indígenas, también se suman, pero es más de la urbe. Vuelve la toma de la plaza con más fuerza el 29 y el 30, que son llamados el San Pedro y San Pablo. Toman la plaza central, que es de la Iglesia de la Matriz. ¿Por qué? Porque ahí se ubica el municipio. Entonces ellos se toman la plaza donde está el poder, donde se concentra el poder de Cotacachi. Donde está el poder del municipio y el poder de la Iglesia. El 1 de julio corresponde al Warmi Punya, que significa el Día de las Mujeres. Entonces las mujeres también tienen, o sea, en los otros días específicamente es para hombres, pero también hay mujeres, ¿no? Pero el 1 de julio específicamente salen las mujeres a bailar, ellas también se toman su plaza y toda la cosa, y hay una campaña en contra de la violencia por hechos violentos suscitados, ¿no? Entonces hay esta campaña y por eso salieron a protestar y cosas así. Desde mediodía bajan y se quedan hasta tipo 7, 8 de la noche. Y asimismo es con los hombres, o sea, ellos bajan a las 11... y bajan a las 11 y se van tipo 6, 7 de la tarde. Entonces para esto son más de 30 comunidades. Tenemos ya las 7 de la mañana con 54 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Agenda cultural. Y ya nos vamos con la agenda cultural. Tome papel y lápiz sobre las actividades que se realizan esta semana. Para las personas apasionadas por la historia y la cosmovisión andina, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y su sección de Ciencias Ancestrales e Interculturalidad le invita este 6 de julio a las 6:30 de la tarde a ser parte de la conferencia El Mensaje Oculto del Origen de los Quitus, a realizarse en la Sala Jorge y Casa. Y para los cinéfilos, aquellos que les encanta el cine, les contamos que desde mañana, 4 de julio, en horas de la tarde, y esto es 5 de la tarde y 7:30 de la noche, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, y su Cinemateca Ulises Estrella, presentan hasta el sábado 8 de julio la muestra Clásico de Cine Ruso. Las funciones serán gratuitas en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de esta institución. Los niños están próximos a salir a sus respectivas vacaciones de verano y Fábrica Artística les invita a ser parte de sus talleres artísticos. La convocatoria es para niños de 4 a 13 años. Habrá teatro, expresión corporal, pintura, cerámica y otras actividades. Los horarios serán desde el 12 al 28 de julio, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ellos están ubicados en la calle 18 de septiembre, OE 3-38 y Avenida América. Más información a los números 098-220-2205. Y para los melómanos también tenemos actividades. Este viernes 7 de julio, la Fundación Teatro Nacional Sucre continúa con la presentación de su festival este Festival Internacional de Música Clásica. El turno es para la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, quienes bajo la dirección del maestro Leonardo Cárdenas presentarán los estrenos de los compositores ecuatorianos Marcelo Beltrán, Giovanni Mera, Tadashi Maeda, Eduardo Florencia y Jorge Oviedo. También participará el Coro Mixto Ciudad de Quito. El concierto será este viernes a las 7:30 en el Teatro Sucre. La entrada es completamente libre. Y la información de las redes sociales de nuestro WhatsApp de artistas y gestores culturales también tiene algo que contarles. Por ejemplo, Ramiro Wambunguete nos dice: Música Universal tiene el agrado de invitarles a la conferencia Composición y Arreglos de Música Latinoamericana y Ecuatoriana para Guitarra. Estará como ponente el máster Bueno Belduma. Esta conferencia está pensada para todo público que quiera aprender y fortalecer sus conocimientos sobre arreglo y composición, conocer más a profundidad de las capacidades tímbricas de la guitarra y sus recursos que se pueden usar. Esto se realizará en el Auditorio Benjamín Carrión de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo sábado 15 de julio a partir de las 10 de la mañana. La entrada a esta actividad es libre. También tenemos otra información, de igual forma, de nuestro WhatsApp. El número para que usted como artista o gestor cultural también dé a conocer sus actividades es, tómelo en cuenta, 098-78-33-740. Ana Cachimuel nos invita al Yarina Campamento de Verano. Tendrán música, danza, canto, pintura y agricultura. Ellos iniciarán desde el 10 de julio del 2017. Los horarios serán desde las 8:30 a 12:00 hasta el mediodía. Para obtener mayor información, ustedes pueden visitar el fanpage Casa de Artes Centro Intercultural Yaguar Huauqui Yarina, de la agrupación Yarina. Ya lo saben, todas estas actividades para que los más pequeños tengan otras opciones en este verano. Y cuando son las 7 de la mañana con 58 minutos, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestros invitados. Estaremos enlazándonos vía telefónica con el director de la Casa de la Cultura de Carchi, Ramiro Almeida. Más adelante estará con nosotros el señor Alfonso Espinosa, vocero de la Secretaría de Cultura. Con él vamos a hablar sobre el verano de las artes y la fiesta de la luz. Y a las 8:40 estará vía telefónica Daniel Alcolea, de EMI Teatro de Cotacachi, con quien hablaremos sobre las actividades culturales que se desarrollan en esta zona del país. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Girardo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador

de Perú hacia el norte, en Centroamérica, hemos estado con mexicanos, salvadoreños, costarricenses, en fin, ese abrazo que integra a los pueblos en la palabra, y obviamente los representantes de Colombia y de acá del Ecuador. Es un encuentro poético que lo desarrollamos en homenaje a ese ícono de la integración cultural entre nuestros dos pueblos, el poeta, médico y humanista Luis Enrique Fierro, de modo que durante los días 28, 29 y 30 de junio desarrollamos este encuentro, que obviamente constituye un compromiso de seguirnos amalgamando en esto que es para nosotros el elemento que integra a nuestros pueblos, que es precisamente la cultura en la zona de frontera. Y estamos ya preparándonos también para desarrollar nuestras actividades en esta en este presente verano. Nosotros le llamamos verano en la cultura los talleres vacacionales que los ofertamos hacia los niños y los jóvenes de nuestra ciudad y de nuestra provincia. El canto, la música, la danza, la iniciación a la lectura, el teatro, en fin, todas esas manifestaciones espirituales convocan a los niños y a los jóvenes, que ya esto ya se ha institucionalizado prácticamente, y esta constituye una trinchera para que los niños y los jóvenes vayan pensando en que la cultura también es parte del desarrollo de su personalidad y al final del desarrollo de los pueblos en su conjunto. Señor director, buenos días. Quisiéramos que comparta buenos con días. Nosotros durante estos días del encuentro con la literatura, que ha sido este 28, 29 y 30 de junio, ¿cuáles fueron las temáticas que más se abordaron? Bueno, la temática de los poetas es amplia, ¿no? Desde cantarle o poetizarle más bien a sus lugares de origen, también pasando por la problemática social, y obviamente también los jóvenes que nos tienen esa nueva forma de desarrollar la poética, que es mucho más descomplicada, mucho más cerebral si se quiere, y que también manifiesta elementos de la forma de ser de los propios jóvenes. Decía que este encuentro estuvo matizado por la presencia de poetas de todas las edades, tanto de Latinoamérica, del sur, cuanto de Centroamérica, y obviamente los poetas representantes de agrupaciones importantes de Colombia como Rosa de los Vientos, y también los poetas de acá, de nuestra provincia del Carchi. ¿Qué ha significado para ustedes, por ejemplo, el dar el espacio para los poetas nobles? Significa que la cultura no tiene edades, ¿no? La cultura más bien es un elemento que genera ese eje transversal intergeneracional. Generalmente nosotros vivimos en una sociedad adultocéntrica y obviamente con unos criterios un poco peyorativos hacia los jóvenes, pero cuando les abrimos los espacios, como en el caso de la Casa de la Cultura, no solamente a través de la poesía, lo que más mueve a los jóvenes en el elemento cultural es prácticamente la música. Hace unos días, un par de semanas, acabamos de hacer la presentación de un trabajo discográfico con los jóvenes de esa agrupación que los aglutina, es a través del hip hop. Hicimos un trabajo, y obviamente cuando los adultos nos detenemos a pensar en esa actividad, encontramos que realmente esa música tiene realmente una poética interesante, y una poética que es la que preocupa a los jóvenes es precisamente de los elementos sociales de su contexto. Entonces digo yo que generar los espacios, otorgarles esos espacios a los cuales tienen derecho los jóvenes, es precisamente tender ese puente intergeneracional para desarrollar a la sociedad en su conjunto, y sobre todo posicionando el imaginario que nosotros tenemos de que la cultura es prácticamente la piedra angular del desarrollo. Señor director, si bien es cierto, la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el mes de mayo tuvo una intensa actividad de realizar campañas para las elecciones y a partir del mes de julio pues se realizó la posesión en las provincias del Ecuador. Y sin duda, al experimentar este nuevo proceso, deben haber realizado un nuevo plan de trabajo. ¿Cuál sería el suyo en este caso en Carchi? Bueno, efectivamente, hay necesidad de repensar un poco en el plan de actividades, toda vez que en la campaña hicimos un plan de trabajo que sobre todo tiene que ver con el posicionar la autonomía, el trabajar, el luchar por la autonomía de la casa, que en la ley de cultura se ha visto un poco minada, un poco resquebrajada, de modo que ese es uno de los compromisos mayores de nuestro nuevo plan de trabajo. Y esa autonomía, obviamente, desarrollarla a través de posicionar a la Casa de la Cultura en el contexto provincial, en nuestro caso, pero sobre todo fortaleciendo a la institución, y la manera de fortalecer es tanto internamente cuanto exteriormente, de modo que en nuestro plan de trabajo tenemos previsto, una vez que se estructuren los estatutos internos, la forma de funcionar tanto de la sede con su junta plenaria cuanto de las provincias con los directorios y los respectivos núcleos, digo, ir fortaleciendo la institución a través de crear las distintas sedes cantonales y donde sea posible en las parroquias, y obviamente también involucrar a los actores culturales de la provincia. Y nosotros pensamos que aquellos que están registrados en el RUAC tienen que ir formando parte de la Casa de la Cultura. ¿Cuántos se han registrado en esta provincia? Bueno, son muy pocos, son 22 los miembros, de ellos ya 3 son parte de la Casa de la Cultura, de modo que ahí nos queda un elemento importante por trabajar. ¿Qué hacer para motivar, por ejemplo, a todos los gestores y actores culturales en esta provincia para que se unan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Lo que dice la propia ley, ¿no? Darles el espacio para que puedan circular sus trabajos, para que circule su expresión espiritual, de modo que, y darles confianza. Nosotros mantenemos, digo yo, el imaginario de cultura de puertas abiertas, de modo que hay que irnos acercando, si no llegan a la casa, hay que irnos acercando, generando procesos, tanto de la importancia que tiene la cultura, cuanto de la posibilidad de que en tanto gestores y trabajadores de la cultura puedan vivir de esa actividad como realmente una profesión, ¿no? De modo que ese es uno de los elementos que tenemos previsto en nuestro plan de trabajo, a fin de generar una integración entre los miembros que actualmente tenemos en la Casa de la Cultura y aquellos que, sin ser parte de la Casa de la Cultura o de ninguna agrupación del sector civil, hacen actividad cultural. De modo que hay que ir pensando en cómo desarrollar ese elemento organizacional y que obviamente sean también parte de la Casa de la Cultura o como miembros o también como activistas culturales. Y en el caso de ir hasta los cantones, quizá las parroquias, ¿tienen previsto alguna fecha en la que ustedes realizarán estas conversaciones para realizar las extensiones de la casa de la dirección de la Casa de la Cultura? Bueno, nosotros hemos ya abierto un ciclo de conversaciones. Estamos esperando a que en junta plenaria se aprueben reglamentos, la normativa interna de funcionamiento, cómo vamos a proceder en cuanto a la conformación de las sedes, en cuanto a cómo denominarlos a los integrantes, si son miembros titulares, miembros de número, bueno, en fin, esos elementos que se quedaron sueltos por cuanto la ley de cultura aprobada en diciembre obviamente derogó todas esas normativas que nosotros teníamos casa adentro, de modo que una vez que estén listos esas normativas, nosotros procederemos. Estamos ya desarrollando conversaciones y las primeras sedes que se estructurarán son precisamente en el cantón Mira, y en el cantón Huaca, toda vez que en estos dos cantones existen antecedentes, allí existieron extensiones rurales de cultura cuando estos dos espacios geográficos no eran cantones, de modo que existen las personas, sobre todo existe la actividad cultural, ¿no? Entonces esas serán las primeras sedes que nosotros estructuremos acá en la provincia. Y para ir finalizando, pues señor director, a ver si es que comentamos respecto de las actividades que ya se vienen para esta semana. Bueno, nuevamente persistiendo en fortalecer a la institución, hemos organizado un ciclo de presentaciones de las producciones ecuatorianas que a través de la Cinemateca nos han llegado hasta nuestro núcleo, pero no en nuestro propio núcleo, sino que estamos yéndonos a los barrios, en los barrios poco periféricos, en donde existe un gran número de habitantes y en los cuales hemos hecho ya trabajos previos, especialmente con los jóvenes. Ahora queremos involucrar a las personas adultas a través de la proyección de películas de cine ecuatoriano, de modo que desde este miércoles empezamos a desarrollar estas actividades en barrios pilotos que hemos escogido, 4 barrios acá en la ciudad de Tulcán, y a futuro, con motivo del mes de las artes, en el mes de agosto estaremos extendiendo nuestra actividad cinematográfica en el resto de la provincia, fundamentalmente en parroquias. Y también vamos a desarrollar en estas próximas semanas de los cursos vacacionales, verano en las artes, como lo había manifestado anteriormente, que ya se ha institucionalizado en la Casa de la Cultura y los niños y los jóvenes van involucrándose también en este verano en las actividades culturales. Queremos agradecer la participación del director de la Casa de la Cultura de Carchi, Ramiro Almeida, quien nos ha hablado las importantes actividades que vienen desarrollando y entre ellas está el generar la integración entre los miembros de la Casa de la Cultura ecuatoriana y aquellos que no lo son para incorporarlos dentro de esta institución. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Hacemos una breve pausa en este momento cuando son las 8 de la mañana y 18 minutos y regresamos con nuestro siguiente invitado. Se trata del vocero de la Secretaría de Cultura, el señor Alfonso Espinosa Andrade, para hablar sobre el Verano de las Artes y de manera especial la Fiesta de la Luz. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El área de la mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! La sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, su Cinemateca Nacional Ulises Estrella y el Lugar Sin Límites invitan. A ser parte del ciclo de cine del orgullo LGBTI. Del 27 al 30 de junio. Venga y disfrute de producciones recientes de México, Estados Unidos, Israel, además de cortometrajes nacionales. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada libre. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Girando, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02 313 26 27 o al 099 90 41 67 4. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7 27 2 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Usted continúa en nuestra compañía. Somos Zona Cultura 940 AM en Pichincha y también en la misma ciudad y también en los cantones Pedro Moncayo, Mejía, Sangolquí y por supuesto Quito en la 100.9 FM, www.radiocce.com y www.casadelacultura.gov.es en todo el Ecuador y en el mundo. Ya está con nosotros el vocero de la Secretaría de Cultura, el señor Alfonso Espinosa Andrade, con quien hablaremos sobre el Verano de las Artes y la Fiesta de la Luz que se llevará a cabo del 9 al 13 de agosto en el Centro Histórico y también sobre la programación del 9 al 16 de agosto que se realiza en el Ichimbía como parte del Verano de las Artes. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por el espacio, un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ya se acerca este Verano de las Artes que la mayor parte de la población de Quito y también del país pues la esperan porque hay intensa actividad y sabemos que la Secretaría de Cultura también hace lo suyo. Algo como es la Fiesta de la Luz, que la primera ocasión que se dio, pues tuvo una asistencia masiva de más de 1 millón de personas. Sí, fueron el año pasado con motivo de la conferencia Hábitat 3, se trajo este maravilloso espectáculo, este maravilloso festival de arte luminoso, que tiene estas dos finalidades, ¿no? Yo pienso que la una es en sí misma la capacidad mágica de la luz para seducirnos, para atraernos, ¿no es cierto? Nos despierta esa posibilidad de asombro que tenemos como interiormente los seres humanos, pero a la vez está aplicada sobre monumentos patrimoniales, sobre iglesias, en plazas, en teatros de la ciudad. Y esto permite un reconocimiento, mirarlo, nunca mejor dicho, con nueva luz a este patrimonio del del centro histórico de la ciudad. Eso ya se está trabajando. Esto está ya pues muy avanzado. De hecho, son procesos que apenas terminó la otra, arrancamos con esta, ¿no? Y queremos, el municipio quiere que esto se incorpore ya como una cuestión que vaya a tener una continuidad en la ciudad. Tuvo un éxito extraordinario el año pasado, un éxito que se expresa en distintos niveles. Por un lado, tienes la asistencia, una cuestión cuantitativa, ¿no es cierto? Tuvimos 1.200.000, 1.300.000, quizá un poquito más de personas en las cuatro noches. Este año tenemos una noche más. Tuvimos 6 instalaciones, este año van a ser 9. Otro de los puntos de éxito importantísimos del año pasado fue para la economía del centro histórico. Prácticamente todas las noches las cafeterías tuvieron en un punto que bajar la Lanford, cerrar la puerta, porque se quedaron, pero sin un suspiro, ¿no? O sea, no tenían ni un vaso de agua, ¿no? Y eso habla muy bien de que realmente se activó de un modo sensacional la economía del centro. Y no te hablo solo de locales establecidos. El otro día conversaba con una señora comerciante popular en el centro histórico y me preguntaba si se va a hacer lo de la luz. Me decía, ¿van a hacer lo de la luz otra vez este año? Le digo, sí. Me dice, ay, qué bueno, porque el año pasado pared había sido en una noche venderlo de 15 días en botellitas de agua. Hubo el desplazamiento de mucha gente para vender los choclitos, para vender los pinchos en cualquier espacio. Ahora, en cuanto a la temática que se va a presentar en los diferentes espacios como las iglesias y plazas, ¿es diferente o se maneja quizá la misma temática? A ver, un poco en cada uno de los, como son obras de autores diferentes, obras de artistas diferentes, pues cada uno de ellos le da un sello particular. En Santo Domingo se va a presentar una exposición en la cual vamos a poder apreciar mucho el patrimonio natural ecuatoriano, ¿no? Y aquí intervienen dos artistas ecuatorianos. Fue el fotógrafo Pablo Corral, que es nuestro secretario de Cultura además, pero que es un fotógrafo realmente extraordinario, con una obra de prestigio internacional, mundial, y Belén Mena, que asimismo es una diseñadora gráfica e ilustradora de un extraordinario nivel, un orgullo para esa sección de las artes visuales del país. Y ellos participan pues en esta exposición en la que vamos a ver iguanas caminando sobre la fachada de Santo Domingo y una hiedra que crece ahí sobre la torre. Y bueno, esto se dice fácil, pero otra cosa es verlo, ¿no? La basílica pues se la va a pintar de colores. Si alguien recuerda a la compañía el año pasado, pues vayan pensando en algo así para la basílica. En la plaza del Teatro Sucre, unos trenes van a circular, todo en luz. La catedral se va a volver a sí mismo un lienzo, un escenario para Daniel Knipper. Este es uno de los más importantes iluminadores de iluminación arquitectónica, estructural. En la Plaza Andrade Marín, que alguna gente me pregunta dónde es la Plaza Andrade Marín, es esta plaza que queda dentro, digamos, del municipio, hacia atrás del Palacio Municipal, pues hay una placita al lado de la Plaza Chica. Ya. Yeah. Y esa se llama Plaza Carlos Andrade Marín. De pronto nos va a servir para acordarnos del nombre. Ahí se va a hacer una instalación que se llama Platonium, de un artista que es Eric Michel. Y esto es bonito porque es una obra en la que uno puede caminar dentro de ella, ¿no? Es una obra hecha para que el visitante interactúe con ella. Es muy, muy bella, ¿no? Hay obras de artistas ecuatorianos muy importantes. En la Plaza de San Blas se va a presentar una obra de Miguel Vélez que recrea o que alude al tema de la mitad del mundo. Asimismo, en la Casa de Sucre, Pablo Mora, que es un vitralista, va a incorporar una propuesta, ¿no es cierto?, que es ahí también incorporar esta parte artesanal tan propia y tan valiosa en nuestra tradición cultural, como es en este caso pues aplicada por Pablo al arte del vitral. Y por otro lado, la tecnología de la iluminación. También Isabel Páez es otra de las artistas ecuatorianas que está presente. Esto a nosotros nos llena de alegría. Es una propuesta diversa, es una propuesta variada, y esperamos que el haber ampliado un poquito también el sector del recorrido permita a la ciudadanía pues tener una mejor experiencia. Quito Turismo, la empresa Quito Turismo, ha organizado también justamente para los días de la Fiesta de la Luz un festival que se llama Consal Quiteña. Y es un festival gastronómico en el cual están contemplados desde locales gourmet hasta las queridísimas huecas. Yo prefiero las huecas, por cierto. No se come mejor, es más rico. Es más auténtico, además. Y esto pues va a ser parte de la oferta para los días de la Fiesta de la Luz. Amigos, yo quiero recordarles, está con nosotros Alfonso Espinosa Andrade, él es parte de la Secretaría de Cultura y estamos hablando sobre el Festival de la Luz, que se realizará del 9 al 13 de agosto en el Centro Histórico de Quito. Esta actividad ha nacido en el Centro Histórico de Quito, pero estamos envueltos en esa en esas políticas de descentralizar. ¿Habrá una perspectiva en el cual en algún momento se saque esta Fiesta de la Luz del Centro Histórico de Quito y se lleve a las parroquias o otros sectores del distrito? Habría que ver en futuros años cómo se puede dar la organización. En principio está pensado como una actividad para reevaluar, para volver a traer a la gente hacia este espacio patrimonial tan importante como es el Centro Histórico. Sin duda se puede ampliar. En la ciudad de Lyon, que es la ciudad de donde nace, que para nosotros además es la ciudad, y esto, perdón si no lo he mencionado antes, es fundamental la colaboración de la ciudad de Lyon. Si no fuera por la participación de Lyon, esto en realidad sería imposible. ¿Cómo trabajan ellos en esta edición? En muchos sentidos, ¿no? Primero hay apoyos materiales directos. El director artístico de la Fiesta de Lyon, que es Jean-François Suravic, vino ya a Quito, él ha gestionado, ha visto, bueno, vino, ubicó el espacio, digamos, y dijo, ajá, de las obras que tenemos en Lyon, estas son las más adecuadas. Se trajo a los artistas a que vean y valoren los espacios y miren pues qué adaptaciones que tienen que hacer o hagan propuestas específicas para la ciudad. Entonces es todo un proceso muy largo en el que la ciudad y el de Lyon, quiero decir, y la Alianza Francesa de Quito tienen una participación, pero no solo relevante, sino, como te digo, fundamental. Retomando tu pregunta, es importante que la ciudadanía de alguna manera vuelva a reconocerse en estos referentes históricos de los cuales provenimos todos, ¿no? Finalmente de esta ciudad chiquita, hecha entre cinco quebradas, venimos todos los que tenemos este referente del ser quiteños, ¿no? Hay un tema tecnológico que a veces puede ser muy complejo con el asunto de la Fiesta de la Luz, que tal vez complique el desplazamiento hacia espacios muy muy muy de afuera, ¿no? Digo, parroquias y esto, por el tema de los requisitos o de los requerimientos técnicos a veces. Pero te estoy hablando de memoria porque evidentemente el futuro es algo que no conocemos. Lo que sí queremos es que esto se establezca, se instaure en la ciudad. Este año además se le ha dado o se lo ha programado en un momento muy significativo, no es gratuito que esté del 9 al 13, tenemos esta Fiesta de la Luz, celebra a Quito Luz de América, sitúa la fecha principal o una de las fechas principales de la ciudad junto a la celebración del 6 de diciembre. El 10 de agosto es una fecha fundamental para la ciudad de Quito y para el país, pero para Quito particularmente. Y en ese sentido, darle este contexto de este festival, que es el acto cultural más importante que se ha realizado en el Ecuador, ¿no? Yo quería preguntarle, si bien es cierto, usted ha manifestado, ha dado algunos nombres, ¿qué significa en este caso para el municipio, para los organizadores, el involucrar a talento ecuatoriano? Es una de las partes clave para la Secretaría de Cultura. El año pasado el municipio, el alcalde Mauricio Rodas, emitió una resolución sobre los derechos culturales en la ciudad. Y uno de los derechos que tiene la ciudadanía es el derecho a la formación cultural y artística. Ese es uno de los derechos que están funcionando o ejerciéndose aquí, porque son artistas ecuatorianos que, aparte de tener su enorme talento, esta relación con los artistas franceses. Y esta oportunidad de llevar sus obras a un festival así de relevante en el país, sin duda es un espacio de formación. Por otro lado, es un espacio de expresión cultural. Pero para de estos artistas locales, quiero decir, la inclusión en ese sentido de los artistas nacionales es estratégica, es parte básica de lo que hace el municipio de Quito, tanto en la Fiesta de la Luz como en el resto de la programación del Verano de las Artes, ¿no? La programación que va a estar en el Parque Chimbía, de nuevo, si bien tenemos invitados internacionales, realmente la mayoría de bandas que se presentarán ahí son bandas ecuatorianas de talento nacional. De hecho, tenemos cuatro noches y una de las noches la cabeza de cartel es Juan Fernando Velasco, un queridísimo artista de esta ciudad. Íbamos a tener a gente pues muy importante, a la Ñanda Mañachi, a la Patricia González, pero bueno, me estoy adelantando, esto es lo que vamos a tener en el parque. En el sentido de la Fiesta de la Luz hay también un valor adicional, y es que este es una forma de expresión artística que tal vez es emergente en el Ecuador, está surgiendo, todavía no es algo que esté consolidado, y en esa medida brindar una oportunidad a los artistas es especialmente significativo, creemos nosotros. Para los próximos días, del 9 al 13 de agosto, se realizará esta Fiesta de la Luz en el Centro Histórico. El año pasado se calcula casi 1.200.000 personas en ese espacio. ¿Qué recomendaciones se da al público que quiera asistir durante estos días, de estos 5 días de esta fiesta? Pues a ver, esto es por la noche. Esperamos asimismo tener una afluencia muy grande de personas, quizá más, porque esto despertó mucha expectativa a nivel nacional. De hecho, sabemos que hay tours que se están vendiendo. ¿Que vienen de otras partes del país acá? Y de Colombia y Perú. Ya. Y entonces, sí, va a haber una afluencia importante. Un poco lo que se recomendaba el año pasado. Como es un evento masivo, no se puede garantizar en un 100% la seguridad. Hablo del tema de carterismo. Entonces, llevar lo mínimo indispensable, ¿no es cierto? Ir con ropita abrigada, esto va por la noche, entonces sí, pues ir con una chompita, con una bufanda. Si es que se va acompañado de menores de edad, yo recomiendo el tema de que haya más o menos un adulto por guagua, ¿no? Por un tema de seguridad de los chiquitos, porque hay mucha gente, entonces uno puede, más o menos un adulto puede hacerse cargo de cada pelado, y si no, pues ir de alguna manera con cuidado, con especial cuidado con los chiquitos, ¿no? El año pasado hubo una actitud muy respetuosa de los quiteños, tomando en cuenta la masiva afluencia. Básicamente no tuvimos una señora que dio a luz y que en buena hora los bomberos le atendieron, ¿no? En serio, fue todo un capítulo, pero sin novedades, ¿no? Alguna cosa absolutamente mínima, pero sin novedades. En ese sentido, sí, las precauciones normales, no ir con el super celular o la mega cámara demasiado expuestos, porque sí, lamentablemente estos eventos masivos también pues convocan amigos de lo ajeno. Y ¿habrá cierre de vías? Sin duda, ¿no? Pues esos días el centro es peatonal a partir de las durante el horario, que va a ser desde las 7 de la noche hasta la medianoche, hasta las 12 y media me parece que están las instalaciones, 12 y media o una. Y el tráfico se cerrará, bueno, esto se notificará oportunamente en los próximos días. Se está afinando el plan con la Agencia Metropolitana de Tránsito, pero sin duda esos días se cierra el tráfico en el Centro Histórico. Sí habrá acceso a la estación de la Marín, de lo que tengo entendido, lo cual permite pues el acceso de la gente en transporte público, tanto en la Ecovía como en el sistema de Metrobús. ¿Y qué otro detalle teníamos al respecto? No, bueno, eso básicamente, por supuesto, no hay chance de dejar el acceso vehicular. Entonces, amigos, lista la invitación. No se olviden, del 9 al 13 de agosto en el Centro Histórico se realiza la Fiesta de la Luz, la segunda edición aquí en la ciudad de Quito. Esto se realizará en La Merced, la calle del Sucre, Plaza de San Blas, la Basílica, la Plaza del Teatro, Plaza Andrade Marín, la Catedral y también en Santo Domingo. Artistas nacionales e internacionales presentarán los video mapping en esta Fiesta de la Luz. Queremos agradecer a Alfonso Espinosa Andrade, de la Secretaría de Cultura, por traernos esta valiosa información. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por el espacio. Un gusto.

Y nuestro tercer invitado nos visita desde la provincia de Imbabura. Tenemos la hora exacta, 8 de la mañana y 45 minutos. Nos enlazamos vía telefónica con Daniel Alcoleas, con quien hablaremos sobre las actividades de AMI Cine Teatro de Cotacachi, quienes desarrollan una intensa actividad. Daniel es el encargado de la programación de las actividades. Buenos días, Daniel. Gracias por aceptar la entrevista. ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a todos los oyentes, a toda la audiencia de la radio. Daniel, buenos días y vamos a empezar. Hemos podido ver que esta página tiene una intensa actividad que ustedes están realizando en esta zona de nuestro Ecuador. Así es. Sobre todo, bueno, en este año que está en transcurso, hemos desarrollado bastante actividad. Hemos ganado uno de los fondos concursables del Ministerio de Cultura, también un fondo del CENECINE, lo que era el CENECINE, que es el Instituto de Cine y Audiovisual del Ecuador, y mantenemos nuestra programación habitual. El Cine Teatro AMI es una sala de cine y de teatro, y bueno, a eso nos dedicamos todos los fines de semana. Tenemos programación y tenemos diferentes segmentos hacia donde vamos dirigiendo esta programación. Pero lo que básicamente estamos enfocados en este momento es en un proceso de formación de públicos. Nosotros como actores de las artes vivas, como gestores culturales, somos conscientes que es bastante difícil que la gente acceda, concurra a los espacios de teatro o de cine independiente, por diferentes motivos que se han analizado en muchas oportunidades. Pero bueno, básicamente creemos nosotros que es como que se ha perdido este hábito de ir al teatro, de ir al cine, de este encuentro social, porque no es solamente el ir a disfrutar de una obra de arte, de una película o de una obra de teatro, de danza o de títeres. Hay también una actividad social, que es el encuentro con el otro, el poder compartir en el hall del teatro, el poder comentar cuando terminó la película, terminó la obra de teatro, cosa que no podemos hacer si estamos viendo nuestra casa por internet. Entonces, ese es el hábito que estamos buscando recuperar en este espacio, en el AMI Cine Teatro. ¿Y qué se está haciendo para recuperar a ese público? Bueno, precisamente el AMI Cine Teatro está trabajando desde 2013, y este año encaramos fuertemente este proceso de formación de público. El primer evento que hicimos se llamó Vamos al Teatro. Aquí contamos con el apoyo del Ministerio de Cultura y convocamos durante el mes de marzo y abril, convocamos a 40 grupos de comunidades. Ustedes saben que Cotacachi, además de tener su centro urbano, la ciudad de Cotacachi, está rodeado de comunidades. Y el cantón Cotacachi es muy amplio, muy grande, incluye Inta, incluye Manduriacus, y ahora incluye las Golondrinas, casi en la costa. Entonces, en este Vamos al Teatro, durante el mes de marzo y abril, convocamos unos 40 grupos de niños y niñas de comunidades que vinieron al teatro a presenciar una obra. En ese caso fue de Mares y Navegantes, una obra de teatro y títeres. Luego de eso, también tenemos el Festival de Títeres de Cotacachi, que terminó ayer, donde el proceso es exactamente el mismo. Vienen los niños y las niñas de las comunidades a nuestra sala. Pero además, nosotros también vamos a las comunidades. Entonces, llevamos los títeres a Golondrina, llevamos los títeres a Peñerrera, porque la idea es que se tenga acceso al bien artístico, al bien cultural, tanto sea en el patio de mi escuela como en un espacio adecuado para este tipo de actividades, que puede ser una sala de teatro. Esto tiene que ver con el acceso a los bienes culturales, ¿no? Esa es la política que nosotros estamos llevando adelante, digamos, mantener un claro acceso a los bienes culturales. Nuestra sala está muy bien equipada, es muy cómoda, y bueno, y todo el mundo tiene derecho a utilizar este bien cultural. Disculpe, vez que ustedes han realizado ese trabajo de llevar a las comunidades allá a mi cine teatro y también de ir con los títeres, ¿la población, los ciudadanos, han tomado ya el hábito de ir por sí solos a ese espacio? De a poquito. de a poquito creo que sí lo estamos logrando, porque además, bueno, está también el proyecto con el cine, con el apoyo del Cinecine, donde tenemos varios segmentos, ¿no?, dirigidos a diferentes grupos de la población, entre ellos los adultos mayores. Y lo que está empezando a ocurrir es que sí, los fines de semana empiezan a llegar, por ejemplo, los niños de Ayambuela. El otro día vinieron y nosotros les dijimos, oye, ¿y ustedes con quién vienen? Porque generalmente los trae un adulto o algo. Dice, no, nosotros nos vinimos solos, nos juntamos y vinimos al cine. Ayer en la finalización del Festival de Títeres fue en el Parque de Imantag. Y cuando estábamos allí, se acercaron varios adultos mayores de la comunidad de Perafán y de comunidades cercanas a decirnos, oigan, ¿cuándo está la próxima película? Queremos ir. Entonces, estos son signos de que sí está funcionando este proyecto de formación de públicos. La gente sí viene, disfruta y quiere volver, básicamente quiere volver. Ese es el objetivo. ¿Y cuál es el material cinematográfico que ustedes presentan al público, con el cual ustedes le invitan a que se genere ese hábito relacionado, ese hábito social del cine? Nosotros, bueno, la programación de cine la hacemos en forma conjunta con el 8 y medio de Quito. Nosotros tenemos una reunión mensual donde programamos qué vamos a poner a disposición del público el mes siguiente. Todo tiene que ver con sacamos lo que es el cine comercial, ¿no? Tratamos de que lo que nosotros mostramos tenga que ver con el cine arte más que con el cine comercial. Entonces, nuestra programación va desde Chaplin hasta Jodorowsky. O sea, este mes tenemos el estreno de la última película de Jodorowsky. Buscamos siempre que haya una calidad en cuanto a lo artístico en lo que mostramos, tanto en el cine como en las artes vivas. Ese es nuestro planteo. Dejamos de lado todo lo que es lo comercial. De su lado, ¿existe una mediación incluso para poder dar a conocer los contenidos, que no exista una mala interpretación de la película? ¿Hay una mediación ahí? No, nosotros simplemente proyectamos la película o presentamos la obra y es el público el que va definiendo, el que va decidiendo, ¿no? Qué es lo que vi. Es el público el que tiene la responsabilidad de aceptar o no aceptar, de decir esto me gustó, esto no me gustó. Nosotros estamos convencidos de que el abanico de lo que presentemos tiene que ser grande. O sea, no podemos nosotros censurar. Porque la calidad, el gusto lo va a determinar el público, no nosotros. Nosotros somos mediadores en cuanto a poner a disposición de ellos la obra y, bueno, y que el público decida, ¿no? Hay un caso donde sí, nosotros hacemos un trabajo de cineforo, que es con la banda municipal de Cotacachi. Tenemos una vez por mes una película para los jóvenes integrantes de la banda, donde luego les proponemos un foro y discutimos acerca del arte en general, ¿no? Trata ya sea de la música, del cine o del teatro, porque nos parece importante también esto de ir formando contenidos respecto a lo artístico. Daniel, para finalizar, ¿por qué se pensó precisamente en Cotacachi, una zona que le cuidan muchísimo y que obviamente es parte de la purificación del planeta? ¿Por qué se pensó en Cotacachi? Mira, yo conocí este espacio precisamente en el 2013, cuando se estaba inaugurando, y a mí me pareció una locura que alguien o una institución construyera un teatro. Lo que no les conté es que nuestra sala no está en el pueblo, está en el campo. Estamos en el kilómetro 1, en la vía Imantag. Entonces, cuando yo vi ese espacio, quedé así como medio sin entender, ¿no? ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir la locura de construir aquí una sala de teatro? Bueno, y esa persona, que tiene un nombre, se llama Ken Moyne, que es parte de la Fundación AMI. La Fundación AMI trabaja con niños de primera infancia. Él apostó a esto porque consideraba que la gente del campo, que la gente de las comunidades, también tenían que tener el acceso a un espacio digno, un espacio que fuera funcional para el cine, para el teatro. Él le apostó a eso y, bueno, nosotros vinimos a sumarnos porque nos pareció maravillosa esta locura de construir esto, y vinimos a sumarnos, y nos después se suma también el municipio, que nos está apoyando bastante, y bueno, y ahí vamos construyendo desde un espacio donde donde la locura puede ser realidad, donde los sueños se van construyendo y haciendo realidad. Daniel, queremos agradecer la participación de usted aquí en Zona Cultura, en la radio 100.9 FM y 940 amplitud modulada de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mucho éxito. Muchísimas gracias y les esperamos. Estamos en Cotacachi, en el kilómetro 1 a la vía Imantac. Ahí está el AMI Cine Teatro. Así que bienvenidos y bienvenidas cuando quieran. Hasta aquí concluimos, amigos, amigas, este informativo de Zona Cultura. Agradecemos al equipo informativo, Darío. Por supuesto, al magíster Patricio Álvaro Silva, en la dirección general, en la cabina máster, a Vicente Moya, en la reportería, Michelle Játiva, Michelle Aguiar, Paula López y Nicole Herrera. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, el día de mañana estaremos desde las 7 de la mañana con toda la información cultural y también con los artistas y gestores culturales que nos acompañan aquí en la cabina. Quédese con nosotros, que enseguida en los 940 ya viene la radio revista La Rayuela. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.